toda una noche contigo. Solo deseo tener, quiero sentir que estoy vivo y que aún me querés como ayer. Toda una noche contigo para vivirlo hasta el fin, porque ya estoy convencido que ya no puedo seguir sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor, toda una noche sin un reproche y poder volar al cielo y allá que yo te quiero. Toda una noche sin un reproche y sentí tu amor de nuevo y así gritar que yo toda una noche contigo. Quiero sentir que estoy vivo como ayer. Toda una noche contigo, contigo. ¿Sabe quién transmite? Mi música. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cadenciosa, joven, suave, tiene pasión y tiene color. Mi música es como el amor. Mi nueva canción, eres tú con quien voy a estrenar esta melodía, melodía. Mi canción de amor te despierta como el sol que llama a tu puerta. Eres tú con quien voy ha estrenado esta melodía. Baby, baby, a mi mundo musical. He doesn't take our vibe in. De un sentimiento universal. Mi canción de amor te despierta como el sol que llama a tu puerta. Me gusta. Me gusta. Me encanta. Enjoy the sweet melodies that only offers you Acupi Radio. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. En que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido. Me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy convertida en parte de mi alma. Ya, ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. desde Arequipa, ciudad capital, transmite a Cupé Radio con sus dulces melodías. Thank you.

estés, por favor. A tu lado estaremos siempre con amor. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche. Y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán que ya pronto volverás. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Yo no puedo olvidarme de tu cara al marcharte, cuando nuestra triste historia terminó. Me sonreíste y a tus ojos el dolor cuando pienso en el futuro, veo todo tan oscuro. No sé por qué te dejé marchar. Y es necesario que te enteres sin tardar. Cuando nuestra triste historia terminó, me sonreíste y a tus ojos el dolor se asomó. That you love me too.

AQP Radio, calidad estéreo para una audiencia muy exigente. AQP Radio con sonidos del ayer. Entre tus cartas amarillas, mil te quiero. mis manos vacías te han buscado. La hiedra ha crecido, el sol se ha dormido, te llamo y no escuchas, ya mi voz. Se durmió. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.